pasado mucho tiempo desde el día en que nos despedimos, que una brisa se llevó el vestido de un amor que parecía eterno. Han pasado tantos años, me pregunto si aún vistes de blanco, si el domingo es tu día favorito y qué hiciste pa' olvidar que te amo. Escribirme en una carta que hiciste pa' olvidarte de mi vida. Si pudieras enviarme la esperanza de llorar porque regreses algún día. Si pudiera enamorarme de otros ojos, no estaría cantando esta canción tan triste. Calmarías la tristeza de mi alma, que es un sueño solo porque tú te fuiste. Sé que a mi vida ya no volverás, yo te lastimé el alma y no regresarás. Sé que otros amores hoy pretenderás, porque aunque no me olvides no regresarás. Sé que otros amores hoy pretenderás, porque aunque no me olvides no regresarás. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, amor, porque aunque no me olvides. Por empuñar al viento, es el día en que te fuiste por mi culpa. De verdad me siento desolado y hoy escribo este canto tan triste, por si un día llegas a escucharlo. Y si alguien llega a preguntarte qué ha pasado con la segunda parte de mi vida, dile que tu corazón hice pedazos y esa segunda parte está vacía. Que fui un tonto por jugar con tu cariño el tiempo en que más me necesitas.